Hola, te quiero contar un poquito acerca de cómo funciona dejar el pañal. Este es un blog destinado a ayudar a los padres para que encuentren herramientas para enseñarle a sus hijos a dejar el pañal, haciéndolo de una forma efectiva y práctica, teniendo en cuenta las necesidades y los ritmos de los niños. ¿Qué podrás encontrar aquí? Si me dejas tus datos, podrás descargar de forma inmediata el reporte Los 15 errores que cometemos los padres al enseñarle a nuestros hijos a dejar el pañal. Además de ello, recibirás en tu correo una serie de mails que contienen tips y consejos para ayudarte en este proceso. Y en el libro electrónico Dejar el pañal encontrarás el método paso a paso para llevar a tu hijo a un aprendizaje seguro, efectivo y sin traumas, porque tiene en cuenta los procesos, los tiempos y los ritmos de los niños, integrando en ello juegos que lo llevarán a conseguir esos resultados que tanto queremos y que tanto nos preocupan. Dejar los pañales es un aprendizaje más de la infancia y debe ser vivido de forma grata y agradable. No debe ser nunca motivo de tensión ni para el niño ni para la familia. Te agradezco tu visita y por tu compra te obsequiaré el reporte Motive en vez de castigar. Te deseo un magnífico día.